Navidad, tiempo maravilloso en que se respira humildad, gratitud, solidaridad, reconciliación, paz y amor. Donde el nacimiento del niño Jesús es motivo de festividad y su enseñanza cobra vida en la humanidad. En esta época, compartir las tradiciones en familia y transmitir la importancia de dar, de alimentar el espíritu y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, se convierten en el mejor regalo que pueden ofrecer a sus seres queridos. Pidamos al Rey de Reyes acordarse de los niños que no tienen un juguete, ni siquiera un arbolito para esta Navidad. Ilumine los pasos de los niños y jóvenes venezolanos, para que sean gente buena. Sin antes olvidar que la educación es el vestido de gala que usaremos en la fiesta de la vida. Que la paz y el amor vivan en los corazones de todos, para así poder construir el país que queremos. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.